Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas, aquí este jueves 10 de junio, desde Radio Roja. Y nos vamos a tratar la columna del colectivo El Zumbido desde Neuquén, desde territorio norpatagónico. Vamos a hablar de la resistencia, la lucha de los trabajadores autogestionados de la salud. Estamos en línea con Sol. Buenos días, Sol. ¿Me escuchás? Hola, Contra, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Che, qué bueno que estemos en comunicación. Sí, primero que nada, bueno, felicitarlos por cómo está saliendo este primer programa desde allá, este primer programa del año desde allá, y bueno, obviamente felicitar al aire a todos los compas que lo fueron haciendo esta semana, que bueno, más allá de las felicitaciones internas, está bueno como decir al aire que realmente que se esté haciendo este año una vez más con esta calidad y en este contexto, la verdad que da mucha alegría, da mucha fuerza. Vamos arriba a la Red Nacional de Medios Alternativos, entonces. Y bueno, demos paso a la columna, contanos de qué se trata esta manada de elefantes. Bueno, ¿sabían ustedes que en la Patagonia también hay elefantes? Bueno, y llegaron para quedarse además. Bien. Bueno, contarles que el año pasado, desde diciembre de 2019, los trabajadores estatales de Neuquén, en general, no solamente los trabajadores de salud, no tenemos, incluso porque también soy trabajador estatal, no tenemos ninguna recomposición salarial. Eso se debe a que el sindicato ATE, cúpulas de burócrata, acordó dejar sin efecto el acuerdo de incrementos por índice de precios del consumidor que se había firmado el año anterior, debido a la pandemia. Frente a esto, hacen un primer acuerdo, la burocracia sindical con el gobierno provincial del BPN, en el que la recomposición iba a ser del 12% sobre los salarios. 12%, estamos hablando de principios de este año, de 2021, y que no había ninguna recomposición desde diciembre de 2019. Y bueno, sin contar la inflación, que por supuesto, como en todos lados, está por las nubes. Frente a esto, bueno, aparece un sector que había estado, por supuesto, poniendo los cuerpos, poniendo las cabezas, poniendo su vida a disposición de combatir esta pandemia el año pasado, bueno, con todo lo que implica, ¿no? Con todo lo que ya sabemos, reiteramos que los trabajadores de salud son la primera línea de combate frente a este bicho del que a veces creemos que sabemos un montón, pero otras veces pensamos que no sabemos nada porque van apareciendo nuevas cepas, nuevas variantes y demás. La constante es que siempre está todo desbordado y todo explotado. Bien, eso es lo que más sabemos. Bueno, frente a esto, obviamente, no sintiéndose a gusto, pero más que a gusto, no sintiendo que iban a poder afrontar su realidad con un 12% sobre los salarios de diciembre del 2019, los trabajadores de hospitales y de centros de salud comienzan a hacer asambleas que no responden a los burócratas, por supuesto, y al mismo tiempo se conforma una asamblea interhospitalaria entre todos estos hospitales y centros de salud. Y nacen los trabajadores autoconvocados de salud, a partir de una serie de dichos por parte de Kim Triqueo, que es el secretario general del sindicato ATE, por supuesto, descalificándolos en pos de mantener sus negociados con el gobierno, pasan a auto-percibirse, a mí ya lo digo, como los elefantes de Neuquén. Bueno, esto sucede a partir del 3 de marzo, y un mes después, aproximadamente 35 días después, empiezan a organizar cortes en las rutas de Neuquén. En toda la provincia llegaron a haber hasta 30 cortes en simultáneo. Esto, insisto, los cortes estaban estratégicamente instalados en toda la provincia, lo que más peso tuvo, sin quitarle peso, por supuesto, a los otros, pero lo que más perjudicó de alguna manera a la provincia fue, bueno, los cortes en Vaca Muerta, que bueno, pues ya sabemos que es el territorio saqueado, destruido y aniquilado por la industria del petróleo y del gas. Bueno, la paralización de este yacimiento generó alarma por todos lados porque, escuchen este número porque es una locura, difundían que las pérdidas eran alrededor de 13 millones de dólares diarios de la industria petrolera. O sea, la industria que saquea con términos de exterminios de territorios se lleva 13 millones de dólares por día, que bueno, que por supuesto quedaron paralizados mientras duraron los bloqueos, aunque igual pues, bueno, considero una locura, pasaban por el helicóptero para llevar los equipos de trabajo al yacimiento. Bueno, realmente eso da cuenta, ¿no?, de cómo se distribuyen, de cómo se distribuye la riqueza en esta provincia. Bueno, no plata para salud, pero sí para esta industria nefasta. Uh-huh. Además, para sostener estos cortes y para sostener todas las medidas, tuvieron un vasto acompañamiento por parte no solamente de la población en general, de la comunidad en general, sino además particularmente de los pobladores de las localidades en las que sean los cortes, bueno, Danielo, y el apoyo de las distintas comunidades mapuche. Con lo cual, digamos, realmente fue era rarísimo porque uno por ahí, que bueno, que no está acostumbrado a que pase algo así, digamos, uno va a un corte de ruta, a un piquete, y lo pasó con bocinas asfixiadas y demás. Bueno, y en este caso, realmente, no sé, veías que frenaban para dejarle unas facturas, para decirles algo lindo, para darle una palabra de aliento. Porque, bueno, también, digamos, la población, la comunidad, sabía y sabe que son los trabajadores que bueno, que básicamente están dejando su vida en el combate de esta pandemia. Uh-huh. Aquí en Uruguay, porque, bueno, porque esto no se destrababa, se logra que el gobierno y el sindicato se vuelvan a juntar, insisto, más allá de que no, por supuesto, los medios económicos y demás no lo mencionaron así, esa nueva mesa fue arrancada por la lucha de los trabajadores autoconvocados de salud. Fue, bueno, a partir de un montón de meses de negociación infructíferas que bueno, que estuvieron en el ámbito judicial, digamos, que no tenían nada que ver con nada, pero bueno, que en definitiva lo que terminaron logrando es que con todos los elementos de presión que había, se logre una nueva mesa, se hace otro acuerdo. Estábamos hablando hace un rato del 12%, pasamos a hablar del 53%, pero que se va a terminar de otorgar para marzo del 2022. Bueno, nada, se siguió con el rechazo y se logró que mejorara un poco ese acuerdo y que sea el 53% a diciembre de este año. Es decir que en los próximos meses, hasta diciembre, se conseguiría un 53% de recomposición salarial sobre los salarios igualmente del 2019. O sea, tampoco es el acuerdo, pero es el acuerdo que sí, digamos, que lo que hay que destacar es que lo consiguió la lucha de los elefantes, de los trabajadores autoconvocados de salud. Bien. Por ahí estaría bueno escuchar, yo les mandé el audio uno sería, uh-huh. Sol Martín, que es delegada del Centro de Salud del Barrio de Progreso, que cuenta un poquito cómo fue ese proceso, muy brevemente, ¿no?, de organización para lograr todo esto. Si lo podemos escuchar. Estando ya el mes de junio, todavía no hemos tenido respuestas con respecto a lo que fueron los reclamos por los descuentos salariales. Ya pasó más de 2 meses de los primeros descuentos y hasta el momento no se ha devuelto ninguno de los días descontados a los compañeros que hemos realizado los reclamos. Con respecto a los sumarios, tampoco hemos tenido respuesta. Se han presentado las notas legales a lo que es el CAM. Hasta el momento no se sabe en qué situación está el tema de los reclamos. Con respecto a lo que fue las declaraciones que hizo el compañero, el camillero del hospital Heller, él, como es de público conocimiento, fue despedido por hacer públicas las situaciones en las que estaban atravesando esta segunda ola. Y bueno, se han llevado adelante manifestaciones, reclamos, pero hasta el momento no hay noticias ni novedades con su reincorporación. Lo que sí entendemos es que la lucha de los trabajadores de salud autoconvocado sigue en pie, Sí, porque hasta el momento de los 1.300 pasaplanta que se llevaron adelante, solo se llevaron, se concretaron más de 540, en donde fue un pasaplanta que se celebra por todos los compañeros que pudieron pasar, pero que no queda claro el criterio, no queda claro el listado que se llevó adelante, de dónde salió, quién lo presentó. Nosotros seguimos impulsando el 100% de pasaplanta de todos los compañeros eventuales y tercerizados, porque es un derecho que ellos se lo han ganado con el trabajo y el esfuerzo que vienen realizando durante todo este año de pandemia, y compañeros que ya llevan más de 3 años en esta situación precaria y que se merecen pasar a planta por el derecho a tener un trabajo estable. Nuestra lucha como trabajadores de salud va a seguir, porque no solamente estamos luchando o luchamos en su momento por la recomposición salarial, sino por el pase a planta del 100% de los compañeros eventuales, tercerizado, la reducción horaria para lo que es enfermería de 6 horas diarias, 30 horas semanales. También necesitamos el anticipo de la edad jubilatoria para los trabajadores de salud, elementos de protección de calidad, porque los elementos que hoy tenemos son precarios. Las máscaras faciales son las que teníamos desde el año pasado, la mayoría son donadas, muchas de ellas ya se están deteriorando por el uso, el lavado cotidiano. Necesitamos también en esto la infraestructura, que se invierta en infraestructura, que se invierta en todo lo que es material para trabajar con insumos adecuados. También estamos luchando por el pleno goce de las licencias y los artículos que han sido nuevamente suspendidas. Así que bueno, un poco este es el panorama que en el que seguimos los trabajadores de salud, que seguimos en pie y en lucha. Bueno, Sol, ¿estás ahí? Bueno, escuchábamos recién a Rocío Yedid, que es enfermera y delegada del Hospital Buquerroldán, que bueno, que nos actualizaba un poco sobre la situación. Y ahora la que vamos a escuchar es a Sol Martín, que es trabajadora social del Centro de Salud del Barrio Progreso y delegada también. Bueno, ambas, por supuesto, delegadas de la interhospitalaria. Bien. La lucha de trabajadoras y trabajadores de salud de la provincia de Neuquén, conocida como la lucha de los elefantes, surge a partir de un acuerdo salarial firmado por las conducciones burocráticas de ATE y UPCN y el gobierno de la provincia, a espalda de más de 40 mandatos de asambleas de toda la provincia que manifestaron un rotundo rechazo por considerarlo miserable e insuficiente. La burocracia firmaba un 12% de recomposición, manteniendo al conjunto de trabajadores con salarios congelados desde diciembre del 2019, en una provincia que rige su economía por el precio y la producción petrolera, sin mencionar, además, la deuda de recomposición salarial del 40% correspondiente al año 2020. Esto originó de inmediato la organización de asambleas de base en cada centro de salud y hospital de la provincia, y con una asamblea interhospitalaria provincial se fue consolidando la organización democrática y la legítima representatividad desde la cual se fue llevando adelante un plan de lucha por reivindicaciones salariales y de condiciones laborales urgentes y necesarias para hacer frente a una segunda ola de pandemia, al tiempo que se denunciaba y quedaba en evidencia el plan sistemático de desfinanciamiento y vaciamiento del sistema público de salud. De 60 días de lucha con 26 piquetes en toda la provincia, de 21 días de cortes en Vaca Muerta que paralizaron la producción de gas y petróleo en el principal yacimiento de Argentina, después de marchas multitudinarias con el apoyo de la comunidad que hizo de la lucha de salud su lucha, porque entendieron que es en defensa de la salud pública, de haber dado batalla a la burocracia sindical, al gobierno del MPN y a las cámaras empresariales, las trabajadoras y trabajadores autoconvocados de salud logramos la reapertura de las paritarias y conquistamos un aumento salarial al básico para todos los estatales, el pase a planta de compañeros eventuales y dejamos en evidencia las desigualdades de una provincia que produce millones de regalías por el petróleo, pero tiene miles de familias viviendo con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Conseguimos un alto grado de organización a nivel provincial y la lucha continúa para seguir fortaleciendo a esta organización a través de juntas internas y cuerpo de delegadas y delegados, sosteniendo los espacios democráticos de decisión para exigir los otros puntos del pliego de reivindicaciones, entre ellos la devolución de días de huelga descontados, anulación de sumarios y que no se inicien causas penales a ninguna compañera o compañero por ejercer su derecho a la protesta. Como escuchábamos las dos compañeras, fue y es realmente una lección de lucha que a muchos nos remontó a los primeros procesos de organización obrera, digamos, mucho antes de la burocratización de los sindicatos. Bueno, ya sabemos cómo vino todo ese proceso, que es lo que vemos los los frutos, pero bueno, que se puede terminar en una recuperación de esos espacios que fueron cooptados por los acumuladores compulsivos de poder, que bueno, que entregan las cabezas de los compañeros por acuerdos que solo les favorecen a ellos. Pero bueno, la cosa sigue acá en Neuquén, ya estamos con la segunda ola reinstalada, tenemos muchísimos casos, de hecho la semana pasada estábamos entre las 3 provincias más complicadas, hoy estamos entre las 11, tenemos alrededor de 20 muertes por día, tenemos cepa ganados en el 80% de los casos, hoy se confirmó la llegada de la cepa andina, y bueno, y en este contexto, como escuchábamos a la primera compañera que escuchamos, a Rocío, que es enfermera del Castro del Perro Aldón, bueno, los descuentos que se aplicaron para participar en la lucha siguen, es decir, nunca se les devolvió el dinero que les robaron a los salarios de los compañeros. Sigue habiendo muchísimos trabajadores de salud terciarizados, de hecho, bueno, como contaba también la compañera, a un trabajador camillero terciarizado del Hospital Heller se lo despidió, o sea, se lo dejó sin trabajo, y al hospital sin un camillero, por mostrar en sus redes sociales las condiciones de trabajo a las que lo someten. Bueno, sigue la persecución, con lo cual, digamos, el panorama es realmente muy... muy triste, pero bueno, al mismo tiempo alentador, porque esta forma de organización sigue creciendo, bueno, y eso realmente nos alegra muchísimo. Es una esperanza, un faro en el marco de tanta burocracia, de tanto desinterés. Sí. Así que bueno, esta es una brevísima síntesis de lo que fue pasando este primer semestre con la erupción de este animal a la región norpatagónica, que bueno, que vino dispuesto a revolucionarlo todo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Sol. Arriba los que luchan, ¿eh? Muy, muy completo el informe. Muchas gracias por tu participación también en este primer Enredando del año. Estamos muy, muy contentos acá en la radio. Así que bueno, nos volvemos a ver el próximo jueves, ¿te parece? El próximo jueves. Les mando un abrazo muy, muy grande y bueno, gracias. Está saliendo realmente muy, muy bueno. Felicitaciones. Dale, un abrazo. Un abrazo grande. Abrazote.